La prole se revela, para de trabajar. Trabajar y trabajar sin poder progresar. Sale a las calles, juega que no. La poli no reprime, tenemos que luchar. Formemos los piquetes para aguantar a todos aquellos que la quieran doblegar. ¡Vivo la revolución! ¡Vivo la revolución! ¡Vivo la revolución! Formemos el partido que la guiará a todos los obreros contra el capital. Programa lo tenemos, trajido lo dio. Formemos las milicias de su destrucción. La historia se repite, vamos a ganar. Nosotras siempre tenemos mucho más. Abajo la